Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, ya transcurriendo, decíamos, esta última quincena del año, y en estos tiempos además que se prestan siempre para el balance, para la reflexión, y sobre todo para plantearnos la perspectiva, los desafíos que están por delante. Pero queríamos insistir con un concepto que hemos manejado en todo este tiempo. Ayer en la Cámara de Diputados se dio el llamado a Comisión General de el INISA y el Ministro de Desarrollo Social, interrumpido abruptamente por una situación que ya parece habitual, de un motín, de altercados con los menores infractores que están privados de libertad. Y la discusión giró en torno a planes, giró en torno a gastos, giró en torno a... Bueno, se llegó a plantear privatizar la contención de menores infractores. Esto es algo realmente brutal, ¿no? Brutal. No es la primera vez que se plantea, y la PPP como solución para el sistema penitenciario ya está instalado y está instalado en la nueva punta de rieles que fue la última obra del gobierno anterior. Pero decimos nosotros que los debates parlamentarios se dan generalmente en la superficie de los problemas. Porque la grave situación que hay con la minoridad en el Uruguay, con la infancia y con la adolescencia, los graves problemas de desarraigo, de violencia, de falta de contención, tienen que ver con un modelo de sociedad vigente, que hoy además va mostrando sus aristas más dolorosas, ¿verdad? Al arremeter el nuevo gobierno en la profundización del modelo, al golpear también y las consecuencias que tiene esta crisis sanitaria que hemos vivido. Basta recorrer las calles de Montevideo y encontrar allí el resultado de esta política. Porque cuando hay cientos, miles de personas viviendo en la calle, no es un mandato divino. No es que pasó por casualidad ni que todos se enloquecieron al mismo tiempo. Es parte de una realidad social, de una sociedad que naturalmente en su naturaleza está la grieta, la exclusión y la riqueza inmoral por un lado y la pobreza impresentable por el otro. Y nos pueden bombardear con cifras que cae la pobreza, que cae la indigencia. Hay que recorrer las calles, hay que vivir la vida, encontrarse con esta realidad que te golpea la conciencia. Cada semáforo, si andas en auto, te vas a encontrar con dos, tres personas o haciendo malabares o vendiendo bolsas de basura o pidiendo directamente plata. Esta es la sociedad que tenemos. Este es el modelo que tenemos. Y de acá viene la otra, y decimos, y cuando se da el debate entonces, nunca se va al fondo de la cosa. ¿Nosotros pensamos planes para recuperar los chiquilines que están privados de libertad? Sí. ¿Pero pensamos política para no tener más chiquilines infractores, indigentes, sin contención, sin un hogar, sin lugar donde desarrollarse? Esa es la solución de fondo. Si no, no van a dar los ladrillos o los paneles porque se hacen para seguir construyendo cárceles. No nos van a dar, no nos van a dar. Explotan las cárceles de mayores y van a explotar las cárceles de menores porque la sociedad tiene implícita a la violencia. Es parte de esta sociedad la violencia. Y hay el gran desafío que se nos plantea. ¿Cuál es la salida para esto? Nosotros como organización política, la Unidad Popular, quienes nos sentimos de izquierda, ¿cuál es el camino? Porque ya aparecen los atajos, ¿no? Entonces, nos vienen con la canción del menos malo. Y es una y queremos decir que es una canción que ya escuchamos, que es un camino que ya recorrimos y que es un callejón sin salida. Ayer hablábamos de la nueva realidad en Chile. y celebramos la derrota de la expresión más dura del fascismo. Oh, el señor Katz, pinochetista declarado, contó a su hueste que bueno, lo que tenía alrededor era peor. Claro que después lo apoyaron electoralmente no solo la ultraderecha, sino la derecha y sectores conservadores. El gran desafío, pero bueno, ¿cuáles son los caminos que se le plantean al nuevo gobierno? Y bueno, ser menos malo que Piñera, y no ser tan grosero como Katz. Pero hay un pueblo que ha peleado, por ejemplo, el pueblo mapuche, por la soberanía como pueblo y la recuperación de su tierra. No hay dos caminos para el gobierno. Lo decimos humildemente porque no estamos refiriéndonos, ponemos el caso del chileno porque es el que está ahora, pero esto vale para cualquier otro lugar y vale para el Uruguay, que es donde queremos nosotros construir la alternativa. ¿Qué va a hacer con la SAFAP el nuevo gobierno? Porque la historia y la prédica vino de eliminar el sistema provisional privatizado, de que Chile fue ejemplo, vanguardia, y fue también ejemplo del desastre. ¿Hay un camino del medio? ¿Puede conversarse para mejorar? No, para nosotros, desde nuestro punto de vista, el camino de afirmar un proyecto alternativo es la eliminación de la SAFAP, la recuperación de la soberanía sobre las áreas estratégicas de la economía, el construir justicia social, no con asistencialismo, sino con medidas de fondo, como decimos siempre, metiéndose con la riqueza. Ojalá que podamos ver en Chile el ejemplo de aquella unidad popular que proyectó y que concretó la reforma agraria, la nacionalización del cobre, que enfrentó a la oligarquía fascista chilena y que a partir de la intervención descarada del imperialismo yanqui y sus aliados, entre los que está Australia, cosa que nos estamos enterando no hace mucho, terminaron con la masacre del pueblo chileno para cortar ese camino. En base a esa historia, digo, el aprendizaje de la historia, ¿cuál puede ser? Mira, para que no nos pase lo que le pasó a Allende, vamos a ir con más cuidado, no tomemos medidas tan drásticas, porque el mundo hoy no lo admite. O la otra es, saquemos lección de lo que pasó y preparémonos para la defensa del proceso revolucionario, que es el camino que nos parece, el único camino posible si realmente pretendemos cambiar esta realidad. Y esa disquisición acerca de Chile, que nos convoca porque, bueno, hemos vivido también con la expectativa de toda América Latina y con la expectativa de que se avance realmente en una alternativa de izquierda y que rompa con el modelo vigente. Porque, insistimos, el otro ya es un camino probado, es un camino sin salida. Es el abrir de la puerta, en definitiva, para que en un tiempo en la alternancia de los dos bloque vuelva a la derecha recalcitrante y avance con más fuerza. Y esto lo traemos acá porque obviamente que lo estamos conversando con ustedes cada día. El desafío que tenemos es ese. En esa tierra, en la tierra de Artigas, y tomando el ejemplo artiguista, que fue un ejemplo de radicalismo revolucionario sensato, no era una locura, era radicalismo frente a lo que planteaban los poderosos de aquel momento, que se pusieron de pique en contra de Artigas, porque su proceso iba en serio en una transformación de la sociedad, alterando el orden, colocando en el primer lugar a los más infelices para que fueran los más privilegiados, y de ahí el odio feroz que se desató de los Rivera como representante de los grandes terratenientes y de los grandes comerciantes, representantes de los imperialismos nacientes, que se oponían obviamente al proyecto artiguista. Pero fundamentado en esa historia, nuestro gran desafío es reconstruir ese proyecto de la izquierda transformador y transformador en serio. Porque los otros caminos se abren a diario y ya están planteados. Lo que hemos definido como el bipartidismo de la nueva era nos lleva a ese callejón donde un tiempo uno con más rigor y otro tiempo otro con mayor asistencialismo, no cambian la realidad. Queremos cambiar esta realidad. Y es por eso que nosotros nos estamos convocando cada día a reforzar el trabajo en la organización popular, en la organización barrial, en la organización de cada pueblo, en lo que es organización de pueblo para pelear por el cambio verdadero. En el fin de este año nos da para, y estamos conversando con los compañeros, evaluando lo hecho, cómo sobrellevamos este duro tiempo, pero se terminó el tiempo de la espera. Hoy nos convoca la acción, hoy nos convoca la construcción orgánica, hoy nos convoca la reafirmación programática, porque tenemos una inmensa responsabilidad con nuestro pueblo y con los pueblos de América Latina, para terminar con las falsas alternativas y colocar en el primer lugar del debate la alternativa de fondo, la alternativa de izquierda, la que quiere cambiar realmente esta sociedad. Nos quedamos por aquí y nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.